Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es 1-7 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy estoy empezando a grabar este podcast un poquito tarde que de lo normal. Me llamaron del trabajo temprano este día y pues tuve que ir, regresar, arreglarnos para ir a la iglesia y hasta ahorita estoy haciendo esta grabación, solo que aquellos que esperaban este podcast temprano, mil disculpas, pero aquí estamos, ¿ok? El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Segunda de Reyes, estaremos leyendo el capítulo 23, el libro de Juan, capítulo 16, del versículo 1 al 15, y el libro de Proverbios, capítulo 21, del versículo 1 al 15. Como todos los días, es mi más grande deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 1. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego el rey subió a la casa de Jehová, y con él todos los hombres de Judá, todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. El rey se puso de pie junto a la columna, e hizo pacto delante de Jehová, de andar en pos de Jehová, y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, para cumplir las palabras de este pacto escritas en el libro. Entonces todo el pueblo se puso de pie a favor del pacto. Entonces el rey mandó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardias de la puerta, que sacasen del santuario de Jehová a todos los objetos que habían sido hechos para Baal, para Sera y para todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en los campos de Kedrón e hizo llevar sus cenizas a Betel. Quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían puesto para que quemasen incienso en los lugares altos de la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso en Baal, a Sol, a la luna, a los signos zodiacos y a todo el ejército de los cielos. También sacó de la casa de Jehová el árbol ritual de Acera fuera de Jerusalén, al arroyo de Kedrón, y lo quemó en el arroyo de Kedrón, lo redujo a polvo y arrojó su polvo sobre el sepulcro de los hijos del pueblo, y destruyó las habitaciones de los varones consagrados a la prostitución ritual, las cuales estaban en la casa de Jehová, donde las mujeres hacían tejidos para Acera. Hizo venir a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba. Destruyó los altares de las puertas que estaban a la entrada de las puertas de Josué, gobernador de la ciudad, los cuales estaban a la izquierda, según uno entra en la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, solo comían panes y levaduras entre sus hermanos. También profanó a Tofet, que estaba en el valle hijo de Hinnom, para que ninguno pasase por fuego a su hijo o a su hija en honor a Moloc, y quitó de la entrada de la casa de Jehová los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol. Estaban junto a la cámara del funcionario Natán Melec, que estaba en la dependencia, y quemó en el fuego los carros del sol. También demolió los altares que los reyes de Judá habían hecho, que estaban en las azoteas de la sala de Acaz, y a los altares de Manases, que habían hecho de dos atrios de la casa de Jehová. Los destruyó allí y arrojó su polvo en el arroyo de Kedrón. Profanó los lugares altos que estaban al este de Jerusalén, al sur del monte de la destrucción, los cuales habían edificado a Salomón, rey de Israel, para Astarte, ídolo detestable a los sidonios, para Quequemos, ídolo detestable a Moab, y para Moloc, ídolo abominable a los hijos de Amón. Destrozó las piedras rituales, cortó los árboles rituales de Acera, y llenó sus lugares con huesos humanos. También destruyó el altar que había en Betel, y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel. Destruyó ese altar y un lugar alto, quemó el lugar alto y lo convirtió en polvo, y quemó el árbol ritual de Acera. Y al volverse Josías, vio los sepulcros que estaban allí en el monte. Entonces mandó sacar los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para profanarlo, conforme a la palabra de Jehová, que había proclamado el hombre de Dios que había anunciado estas cosas. Después preguntó, ¿qué es aquel monumento que veo? Y los hombres de la ciudad le respondieron, Ese es el sepulcro del hombre de Dios que vino de Judá y anunció estas cosas que tú has hecho contra el altar de Betel. Entonces dijo, dejadlo. Nadie mueva sus restos. Así fueron preservados sus restos junto con los restos del profeta que vino en Samaria. Josías también quitó los santuarios de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, que habían hecho los reyes de Israel, provocando a ira a Jehová. Hizo con ellos conforme a todo lo que había hecho en Betel. Además mató sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí, y sobre ellos quemó huesos humanos. Después regresó a Jerusalén. Entonces el rey mandó a todo el pueblo diciendo, celebrar la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en este libro del pacto. En verdad, no había sido celebrada una Pascua como esta en el tiempo de los jueces que gobernaban a Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Esta Pascua a Jehová fue celebrada en Jerusalén en el año 18 del rey Josías. Asimismo, Josías eliminó a los que evocaban a los muertos y a los espiritistas, los ídolos domésticos, los ídolos repugnantes y todos los ídolos detestables que se venían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir la palabra de la ley que estaba escrita en el libro que los sacerdotes Hilquías había hallado en la casa de Jehová. No hubo un rey antes de él que se volviera como él a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la ley de Moisés, ni tampoco se levantó otro igual después de él. Con todo esto, Jehová no desistió del ardor de su gran ira, ya que su ira había encendido contra Judá por todas las cosas con que Manases le había provocado. Entonces dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá como quité a Israel, desecharé esta ciudad que escogí a Jerusalén y a la casa de la cual ha dicho, allí estará mi nombre. Los demás hechos que Josías y todas las cosas que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En sus días el faraón Necaó, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria junto al río Éufrates. El rey Josías fue a su encuentro, pero cuando el faraón le vio, le dio muerte en Megido. Sus servidores lo pusieron en un carro y lo llevaron muerto en Megido a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Luego el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y le ungieron y le proclamaron rey en lugar de su padre. Joacás tenía 23 años cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho sus padres. El faraón Necaó lo encarceló en Ribla, en la tierra de Hamat, para que no reinara en Jerusalén, e impuso sobre el país una multa de 100 talentos de plata y 1 talento de oro. El faraón Necaó proclamó rey a Eliquiam, hijo de Josías, en lugar de Josías, su padre, pero le cambió su nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto, donde murió. Joacim pagó el faraón la plata y el oro, pero tuvo que imponer un impuesto al país para dar el dinero, conforme al mandato del faraón. Exigió la plata y el oro al pueblo de la tierra, a cada uno según la estimación de su patrimonio, para darlo al faraón Necao. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Zebuda, hija de Pedeías, de Ruma. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho sus padres. El libro de Juan, capítulo 16, del versículo 1 al 15. Os he dicho esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Esto harán porque no conocen ni a mí ni a mi Padre. Sin embargo, os he dicho estas cosas para que cuando venga su hora, os acordéis de ellas, que yo ya la dije. Sin embargo, no os dije esto al principio, porque estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Más bien, porque os he dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, y si yo voy, os lo enviaré. Cuando él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me veréis más. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no las podréis sobrellevar. Y cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad, puesto no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber todas las cosas que han de venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esta razón dije que recibirás de lo mío y os lo hará saber. Libro de Proverbios, capítulo 21, del versículo 1 al 15. Como una corriente de agua es el corazón del rey en la mano de Jehová, quien lo conduce a todo lo que quiere. Todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero Jehová es el que examina los corazones. Practica la justicia y el derecho es más aceptable a Jehová que el sacrificio. Pecados son la altivez de ojos y el orgullo del corazón, la lámpara de los impíos. Los proyectos del diligente resultarán en abundancia, pero todo apresurado va a parar en escasez. Acumular tesoros mediante la lengua engañosa es vanidad fugaz de los que buscan la muerte. La rapiña de los impíos lo arrastrará por cuando rehúsan hacer justicia. El camino del hombre es torcido y extraño, pero la conducta del impío es recta. Mejor es vivir en un rincón de la azotea que compartir una casa con una mujer rencillosa. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla gracia ante sus ojos. Cuando el burlador es castigado, el ingenuo se hace sabio, y cuando el sabio es instruido, adquiere conocimiento. El justo observa la casa del impío, cómo los impíos son arruinados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará y no se le responderá. El regalo en secreto calma la ira, y el obsequio a escondidas es fuerte furor. Le es alegría al justo practicar el derecho, pero a los que practican la iniquidad les es un terror. Padre de la gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Padre, nos presentamos delante de ti en este día, Padre, dándote la honra, dándote la gloria, Señor, dándote gracias, Señor, por la vida, por la salud, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos escuchan. Gracias, Señor, porque tú sigues adheriendo más y más almas, Señor, a este ministerio, a esta familia, Señor. Gracias, Señor, porque has formado una comunidad de campeones, una comunidad, Padre, de gente valiente, Señor, que quieren, no importando las circunstancias que están en su vida, aprender de ti, Padre. Gracias. Gracias te damos, Señor, porque tú respondes al clamor de tus hijos. Tú respondes, Señor, al clamor de tu pueblo, Padre. Gracias te damos por eso, Padre. Gracias te doy en lo personal, Señor, por darme el privilegio, Padre, de poder leer tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, hoy y siempre, Padre. Amén. Pues amigos, como lo dije anteriormente al principio de este podcast, mil disculpas a todos aquellos que buscaban este podcast temprano el día de hoy, pero por cuestiones de trabajo y cuestiones de responsabilidad, no pude grabar este podcast a la hora que normalmente los grabo, que son alrededor de las 5 de la mañana todos los días. Para mí no lo siento real si los grabo un día anterior con la fecha del día siguiente, porque es como si no fuera verdadero el podcast. La palabra es la misma, pero esto es solamente personal, solo que por eso me gusta a mí grabarlos el mismo día que van a salir en la internet, para que ustedes puedan escuchar esta palabra fresquecita, así como el pan calientito. Es como yo lo siento. Es personal, no es nada que haga una diferencia en la palabra de Dios, porque la palabra sigue siendo, ya sea que haya sido leída ayer, ya sea que haya sido leída la semana pasada, la palabra de Dios es un arma de dos filos que penetra al 100% a cualquier hora y en todo tiempo. So, mil disculpas, y pues no olviden de visitar nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y nuestra dirección de correo electrónico bibliadiaria@gmail.com. Lo dije ayer que por favor, si tienen un tiempito, pues mándenos un correo, déjenos saber cómo estos podcasts están siendo de bendición para ustedes. Gracias a todos aquellos que ya nos escribieron. Y pues si usted no ha escrito todavía, mándenos unas líneas, déjenos saber qué les parece este podcast, si tiene alguna un comentario. Déjenos también saber de dónde son, Tenemos ahorita oyentes que son de México, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de Venezuela. No sé si hay otros de otros países, pero déjenos saber de dónde nos están escuchando, y porque esto va a ser de gran bendición para este ministerio. ¿Ok? Mientras tanto, yo los dejo, los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Y recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y toda su familia, hoy y siempre, siempre estén llenos de bendición de los cielos. Hasta entonces.